esta canción quiero cantarles a todas aquellas personas que cometieron un error por complacer a su mamá y hoy están privados de su libertad. De parte de Alejandro y los Félix Félix. De madrugada y en este cuarto escribiendo yo estoy. Las palabras sencillas para una mujer que viene hoy. En la unidad 39 hace 5 años encerrado estoy. Por un error de la vida desesperado he robado yo. Ella siempre viene a verme y preocupada pregunta cómo estoy. Cuenta que mis hermanos viven tomando y sienten dolor. La mujer que me visita está sufriendo y llora en el penal. Ay, cómo me duele el alma cuando la veo llorar, mamá. Señor carcelero, ábrame la reja. No soy asesino, no soy criminal. Esa tarde de octubre, desesperado fui a robar, porque se festejaba y era el día de mamá. Señor carcelero, ábrame la reja. No soy asesino, no soy criminal. Solo te juro, mamita, que pronto saldré en libertad. Voy a llenarte de besos y a la cárcel no vuelvo más. Un abrazo grande para vos, Leo Frías, y tu familia. Te saluda Alejandro Vélez. Para ustedes, Belén y Jimena, de parte de su papá, Chino Gómez. Y a vos, Andrea, y toda la familia Butiler, de parte de Carlito Rojas. Ella siempre viene a verme y preocupada pregunta cómo estoy. Le cuenta que mis hermanos viven tomando y sienten dolor. La mujer que me visita está sufriendo y llora en el penal. Ay, cómo me duele el alma cuando la veo llorar. Ábrame la reja. No soy asesino, no soy criminal. Y esa tarde de octubre, desesperado fui a robar, porque se festejaba y era el día de mamá. Señor carcelero, ábrame la reja. Soy asesino, no soy criminal. Solo te juro, mamita, que pronto saldré en libertad. Voy a llenarte de besos y a la cárcel no vuelvo más. Yo te prometo, mamá, yo te voy a cuidar. Te pido que me perdones, hoy tu hijo está en libertad. Pido que me perdones, hoy tu hijo está en libertad.